¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Saludos de Alfonso Saborido, que lleva el control de este programa que se llama Tierra de Fuego, este es el lunes. Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y hoy también de historia de las civilizaciones. Saludos, como digo, de quien os habla y de los compañeros y compañeras que hoy se encuentran con nosotros. Don José Luis Parra, bienvenido. Buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, ¿y estamos, ¿no? un día más? No, un día más. Bueno, sí, un día más después de una ausencia larga. Se hace usted de rogar. Yo creo que ese es el truco, ¿no? Hombre, claro, si vengo todos los días, pues ya no hay sorpresa. Ah, muy bien, bien, vale. ¿Contento usted con su puntero, como con un niño con zapatos contentísimo, nuevos, contentísimo. ¿Eh? Esto es una maravilla. Muy bien, puntero láser. Puntero láser, un puntazo de puntero. Tiene la cosa curiosa de ser verde. Uh-huh. ¿No le gusta el color o prefería rojo? No, sí, está bien. No, sí, ¿no? Lo digo curioso porque casi todos suelen verse rojos, ¿no? Sí, pero a usted siempre le gusta más el rojo, ¿no? Que otro. No te creas, porque verde también está en la bandera de Andalucía, ¿no? Ajá, sí, la de Pakistán también, ¿no? Lituania. Ahí me pierdo con las cosas estas bálticas. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Porque he venido. Le tengo que pedir explicaciones hoy también, de otra cosa, ¿eh? ¿De otra cosa? A ver, si yo llevo dando explicaciones. Si los meteorólogos han dado hoy alerta amarilla en Cádiz porque no llueve. No entiendo. ¿Por qué no os asustáis tanto? Quedan dos horas de jueves. Ah, bueno. Y si no, pues se ha retrasado un poquito, pero viene. Yo creo que viene, ¿eh? Don José Luis Espimira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Alito se nota ya menos voz o...? Sigue igual. ¿Lalito ya se nota un poquito menos de voz o...? Más aguardientosa a lo mejor. No, no, está bien, está bien. Estoy bien, ¿no? Bueno, tres días nada más. Se le nota, lo que le ha bajado es la cantidad de melanina en la piel, ya está... Sí, ya está quedando, ya está poniéndose otra vez blanquito. Se está poniendo de color crudo, así. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal? Ah, bien. Dormido por lo que se ve. Ya, le veo un poco así. Don Pablo. Buenas noches, Alfonso. Don Pablo, que ya es conductor. Ya es conductor, sí, sí. De primera, además. Conductor de ¿cómo son los carnes ahora? B, ¿no? B. Con el B1. Doña Juani, buenas noches. No se esmere porque no la escuchamos. Pero como si lo hiciéramos. Está hoy de animadora en el público. Guapísima, como siempre, que nos deja a todos anonadados. Y no lo digo como una galantería, sino como uno astrónomo y científico que habla de objetividades. Bueno, voy a bajar el altavoz porque se está acoplando. Y ustedes sabéis que mientras me levanto no puede haber silencio. No puede silencio, ¿qué quieres que comentemos mientras? Ya está. Por ejemplo, ¿tenemos un aparato nuevo en la agrupación? Venga, contadme. ¿Tenemos un aparato nuevo en la agrupación aparte del puntero de José Luis Parra? Aparte del puntero de José Luis Parra, que eso ya va a quedar para los anales de la historia. Pues hemos recibido esta semana un paquete con dos cosas. Una cosa es una cámara CCD, una Atic 16, que ya estrené yo ayer un poquito, porque cuando recibo algo nuevo no me puedo resistir de entrenar las cosas. Y un ocular para hacer seguimiento con cruceta iluminada, un ocular iluminado. Y nada, con muchas ganas de sacarle partido, porque hasta ahora nada más que anoche lo saqué al patio, el telescopio, lo monté todo allí, hice una fotito para probar y promete bastante. Aquí lo han visto los compañeros. Sí, sí. En un cielo... pésimo. De ciudad pésimo, ha salido algo bastante... curioso. Y con una sola toma. 15 segundos. Está bien. No, promete, promete. Las cámaras estas refrigeradas, pues date cuenta que si refrigeran, según tienen catálogo, 25 grados por debajo del ambiente, pues anoche qué podría haber en la calle y todo. ¿Qué temperatura podía haber? 15, 16 grados. Más o menos. Sí, sí, más pues o menos. 25 grados menos se mete bajo cero bastante. Vienen 10 bajo cero. Una sensibilidad ya de primera línea. Bueno, vamos a ver. Pues nada. Si cumple los ¿no? Porque eso habrá que ver si los cumple o no. Ya vamos. Iremos sacando fotos y mandándolas. Según vayamos cogiéndole el truco, porque la fotografía es muy muy pesada de hacer, pero bueno. ¿Por qué no explicáis, en lenguaje normal qué es lo que es eso? Bueno, pues una cámara, todo el mundo sabe lo que es una cámara de fotos, normal y corriente, y sobre todo ahora que ya las digitales pues han tomado ya el poder, ya casi nadie usa fotografía química, pues la cámara de fotografía moderna, digital, se llama, pues lo que tiene es un sensor que se llama CCD. Un sensor CCD. El CCD lo que es son unas siglas de una palabra en inglés que es dispositivo acoplado de carga, CCD, coupled charge device. Y lo que hace es que recibe la luz a través del objetivo de la cámara, en el caso de las de astronomía a través del telescopio, y impresiona el CCD, que es un detector que convierte los fotones que les llegan en señales digitales, ceros y unos, por así decirlo, ¿no? Entonces, la gracia que tienen, por así decirlo, las de astronomía, es que están refrigeradas. Refrigeradas porque son muy sensibles, deben de ser muy sensibles para la poquita luz que se viene de las galaxias y de los cúmulos, etcétera, etcétera, poderla captar. Para que sean tan sensibles, el ruido que suelen tener todos los chips, de la propia electrónica que tienen, del propio funcionamiento, del propio calor, el ruido térmico, pues eliminarlo al máximo. Entonces están refrigeradas. Están refrigeradas con una célula que se llama célula Peltier, que a través de, al hacer pasar por ellas una corriente eléctrica, enfría. En vez de normalmente cuando pasa corriente eléctrica por los sitios, calienta, la típica resistencia, por esto es un dispositivo que enfría. Y en este caso enfría por alrededor de 25 grados de la temperatura ambiente. Entonces ya, por a poco que haya 10 grados, 10, 12 grados, 25 menos, ya nos metemos en 10, 12, 15 bajo cero. Con lo cual el Peltier es muy sensible y muy, muy poca corriente oscura. Hay muy poca corriente térmica. Entonces, eso es una cámara CCD de astronomía. Es una cámara de fotos, solo que en vez de tener objetivo y demás para hacer fotografías como cualquiera de las que podemos comprar en una tienda, esta no trae nada y se maneja todo a través de un ordenador portátil con un programa. Ahí le das la exposición, le das todas las características que quieres que tenga la foto, y el ordenador le da la orden a la cámara de hacer la toma. Y eso es una cámara CCD. El fundamento es la misma que las cámaras de fotografía normal que tenemos casi todo el mundo en casa, uh-huh. Solo que la diferencia es que está refrigerada. Está refrigerada. Y la sensibilidad pues aumenta pues un montón. Al estar tan frío, sí. Y tan poca corriente oscura, el chip. En nuestro primeros inicios en cielo profundo, en poder fotografiar cielo profundo de verdad, con garantía, porque hemos hecho tomas con la cámara de Daniel, pero esta ya es de otra generación posterior y siempre, bueno, hay una parte de la agrupación que le gusta el cielo profundo y queremos ya hacer fotografía decente y con el cielo que tenemos, como no tengamos este tipo de cámara, no podemos hacer nada. Y hasta ahora hemos hecho con la cámara web modificada, pues sobre todo planetaria. Hemos sacado bonitos Júpiter, bonitos Saturno, pero ya en cuanto te metas ya a galaxias y cúmulos y eso, pues hay que comprar una cosita como esta que me acabamos de recibir. Hay que decir que es una cámara barata, de las de nivel digamos bajo. Hay cámaras CCD de 3.000 euros para arriba. Esta ha costado apenas 450 o 430, pero ya empieza a ser una cámara buena para lo que nosotros queremos. En fin, esperemos sacarle todo el rendimiento que tenga. Bueno, José Luis, antes que nada, que se me olvide. Dime. Hay que saludar a nuestra buena amiga Paca Serna, que el otro día estaba ella esperando a Lito que explicara qué es lo que había pasado con la lluvia. Paca Serna, que es nuestra oyente que tiene 80 años, y me llamó el sábado que no pudo esperar y se quedó dormida. Con lo cual estaba preocupada. Y no te preocupes, que el programa lo repetimos muchas veces, con que Paca, si hoy te quedas dormida o te despistas, tú no te preocupes, que nosotros aquí te estamos, vamos, que te ponemos otra vez el programa. Y si no, tú quieres hablar con Lito, pues si nos está escuchando por la noche, el 956-337657, el teléfono de la radio, pues está disponible. Dicho esto, José Luis nos quería comentar también una página. Sí, una página web que viene un artículo sobre ella en la revista de este mes del Tribunal de Astronomía, que hacen los chicos de la Asociación Astronómica de la Complutense, que como ahora está de moda en las ondas, ¿no?, en la web, los blogs y las páginas wiki, ¿no?, pues entonces han sacado una página que es tipo Wikipedia, pero de astronomía. Se llama la página este, www.astrowiki.ws. No me pregunte lo de WS qué es lo que es, pero ahí está. Y lo pones y sale la página. ¿Me pones AstroWiki en Google? Eso es. AstroWiki en Google también, del tirón te salen esta gente. Está empezando y lo que quieren es, por eso, colaboraciones, que es la gente suba artículos y demás, y con astronomía, digamos, seria, ¿no? Ellos son aficionados y son universitarios, son estudiantes, todos ellos de física. Y eso, lo que piden es que la gente la visite y que empiecen a colaborar y suban bonitos artículos. Hay sobre todo una sección muy buena que es actividades. Entonces ahí podemos colgar todas las asociaciones de España, las actividades que vamos haciendo. ¿De acuerdo? Que vamos a observar en tal sitio, tal fin de semana, se coloca ahí. Entonces el resto de España sabe todas las actividades que hay por el resto de España, por ejemplo. Me parece como tener la página que tienen alguna, la revista Tribuna o lo que sea, o la americana en Sky, sí. Pero más actualizada, claro, más actualizada, para que se pueda ver en el momento, ¿no? Claro. Está muy pensado. Y es buena idea, ¿no? Y porque sabéis que muchas veces en la Wikipedia hay artículos más serios y menos, y estos son todos de astronomía. Y supongo que todo aquel que suba artículos pues tiene que tener Claro. El círculo tiene que estar un poquito contrastado. Es más específica dentro de su campo. Eso es. En fin, que la gente la visite y todo aquel que sea aficionado que la visite, y quien quiera colaborar, pues están ellos abiertos a las colaboraciones. Bueno, pues si os parece, ¿esa revista de cuándo es? Esta de este mes, septiembre. ¿Sí, la comentamos? No, creo que ya la comentamos. Ya estaban comentadas. Anterior, creo. Ah, verdad. Simplemente sí, por sí. Lo del AstroWiki. Vale, bueno, pues entonces. Y si os parece, vamos a hacer una pausita musical, y luego nos vamos a ir con José Luis Parra, que nos va a contar algo que nos tiene prometido de, yo qué sé. Pero yo, como ya a él no le hago caso. Esto es una introducción. Prometo ampliarlo considerablemente. ¿De qué vamos a hablar? De la astronomía en Egipto. Y aledaños. Y aledaños. Aledaños en el mismo Egipto. Aledaños a la astronomía. ¿Será usted capaz esta noche de hablar sin pronunciar a Alejandro? No. Bueno, pues vamos a hacer una pausita musical. Y ahora mismo pues volvemos con José Luis Parra. La canción de hoy se la vamos a dedicar a nuestro buen amigo y compañero Pablo. Y no podía ser otra. No podía ser otra. No, verá. Yo ya sé cuál es. ¿A que sí? Claro, el presidente me conoce como si me hubiera parido. Yo también me temo cuál es. ¿Sabes cuál es? Creo que sé cuál es. Pues ahí va, para nuestro amigo Pablo. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Dios. Bueno, pues ahí estaba el amigo conductor de Pablo. Muchas gracias, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva el coche? ¿Te deja ya tu padre el coche? Pues fíjate, que me den el resguardo ese de que me tienen que darme. Bueno. Ahí va, ahí va. Para mangarle a su hermana al golf enseguida. Pues ten mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí. Que la carretera últimamente está que sale y te la juega. Hoy yo cogí un poco el coche a las 8:30 antes del examen y no veía tú cómo estaban las calles de coche de mami llevando a los niños al colegio. Bueno, pero ayer me dice uno... ¿Que tú te levantas a las 6 y hay gente en la calle? Digo, que si hay gente en la calle a las 6 de la mañana, bueno, te diré. En la avenida Álvaro Domé aparcaba los coches en tercera fila. En tercera fila. Es decir, dos carriles ocupados. ¿Pero qué estáis haciendo, señores? ¿Cuál era el sistema de vehículos en el Antiguo Egipto? ¿Cómo se movían para las distancias, José Luis? En aquella época, ¿cómo iban de puntos a puntos lejanos? Pues en Egipto lo tenían muy fácil, cogían la autopista, el Nilo, que era el Nilo, y con sus barquitos. O sea que en Egipto no hay ningún tipo de duda, en otros sitios lo tenían más complicado. Bueno, si me permitís, vamos a saludar a José María desde la barriada de Zafer, que está escuchándonos. Dice que la página de Wikipedia le sirve a los novatos como él. Y bueno, pues saludos para él, que nos está conectado a través de internet, ¿no? Quien quiera que nos esté escuchando, alfonso.saborido@hotmail.com es mi dirección, que se añade al Messenger y puede estar con nosotros aquí también en el programa. En directo además. Y en directo ahora, jueves 20 de septiembre, 25 minutos pasan de las 22 horas. Ahora voy contigo, pero tengo que pedir explicaciones a Lito. Breve. Sí. ¿Ha comenzado el otoño? Sí. ¿No? ¿Cuándo ha empezado? Antes de ayer o ayer. Ayer. No, sí. ¿Por qué? Un repasito. ¿Por qué se producen las estaciones? Los cambios de estaciones. Las estaciones se producen... No te enrolles. Porque el eje de la Tierra está inclinado sobre el plano en el que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Entonces depende... De dónde tienes el sol, la duración de horas diurnas y nocturnas varía. Y tenemos épocas donde hay más horas de luz que de oscuridad y horas de más oscuridad que de luz, que son los solsticios de verano y de invierno respectivamente, y épocas en las que aproximadamente las horas de luz y de oscuridad son iguales. Y esos son los equinoccios, que es este otoño, ha empezado el equinoccio, y por lo tanto, ese día en concreto que entra el equinoccio, la duración del día y la noche son idénticas. Ya a partir de ese día se avanza, en este caso la noche crece, hasta el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Entonces, he sido breve. Entonces, ahora en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera, y lo que es la raya al ecuador, del ecuador al oeste, es verano, y del ecuador al este es invierno. ¿Y por qué la confusión? Porque yo he escuchado hoy mismo en la radio ¿tú escuchas lo que he dicho, Joaquín? Joaquín, sino este, norte y sur. ¿Cómo? Que no es este y oeste, es norte y sur. Este y el oeste no tiene nada que ver. En la tierra. Si hay otoño, hay primavera, pero no hay verano ni invierno. Claro. Exactamente. ¿Qué estación? El tiempo de Antena 3. Sí. Un momentito, por favor. Sí. Joaquín. No quiero, ya. Espérate. En el Ecuador, ¿qué estación hay? Es que la zona desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, las zonas ecuatoriales, prácticamente habla de estación, es... El otoño, la primavera, el verano y el invierno son prácticamente iguales. Las horas de irradiación son muy parecidas, la temperatura del océano es muy parecida, la temperatura del aire es muy parecida, así que salvo cambios de corrientes que provocan, por ejemplo, monzones o situaciones que dependen más bien de otras cosas que no son de las horas de irradiación, quitando eso, las estaciones, el clima ecuatorial es Igual. Pero importa un poco del este o el oeste y una localización, porque, por ejemplo, Reykjavik. Exacto. Está en un punto tan al norte, pero sin embargo, debido a la localización que se encuentra con respecto a la corriente, uh-huh. en Reykjavik la mínima del invierno es 1 grado bajo cero. Y mira dónde está Islandia, uh-huh. cuando el resto de la isla está helada. Groenlandia y el Reino Unido están en la misma latitud, y en Groenlandia hace un frío de narices y en el Reino Unido se puede vivir. Bueno, eso dicen ellos. Y traza líneas, por ejemplo, desde Lisboa, siguiendo más o menos algo ese paralelo ¿no? hacia América, ve cómo es el clima en la parte que llega. Que digo que de dónde viene la confusión, porque hoy mismo he escuchado a Roncero y le decía, ¿ha empezado el otoño hoy? Y el tío dice, no, empieza el domingo. El equinoccio. Hay un día civil. Hay un día civil, digamos que lo estándar para todo el mundo, que es entre el 21. Pero oficialmente, astronómicamente, cuando en este caso la Tierra atraviesa un punto de la órbita que es el opuesto al que llamamos punto de Aries. El punto de Aries es el de primavera en el hemisferio norte. En el otro lado de la órbita, astronómicamente se puede calcular el instante, digamos, la hora, el minuto y el segundo en el que la Tierra atraviesa pasa por ese punto. Entonces se puede dar la hora y el minuto de que empieza el otoño. Y variará desde el día, digamos, civil, entre comillas, que es el 21. Lo mismo puede ser un 20, que raramente un 19, que también puede ser, en vez de un 21, puede ser un 22, y que raramente también puede ser un 23. Creo que más allá del 23 y antes del 19... No, todavía la precesión de los equinoccios todavía no ha hecho sus estragos, que lo hará. Lo hará con el tiempo. Con el tiempo, pero a una escala de tiempo que no sobrepasa. O sea, que, digamos ¿no? que el 22 por la noche o casi 23 es el otoño astronómico. Es que yo no lo he visto, no lo he mirado. No lo he mirado tampoco. Ahora mismo, exactamente qué día cae. Estoy algo liado. Así que, pero sí, puede ser desde, como te digo, muy pocas veces el 19 hasta muy pocas veces el 23, pero desde el 19 al 23, un abanico. 20 o 21 es cuando es otoño, el primavera, 2021 de marzo, 2021 de junio y 2021 de diciembre. Uh-huh. Eso es más o menos siempre. Hay algunos años que en 22, pero uh-huh. eso es el otoño y la primavera, el verano y el invierno astronómico. Es decir, exactamente te pueden decir hasta la hora. Hoy a las 22, no sé qué, entra el otoño. Lo suelen decir porque es una curiosidad. Ya, pero fíjate en el calendario que tenemos ahí enfrente. Y fíjate la hojita, ¿dónde está? Entre el 22 y el 23. Claro. Si es un cálculo que se puede hacer, es que no lo entiendo. Ah, sí, sí, que viene como la entrada de del otoño, ¿no? Sí. Nada. Yo es que no lo sé. Este año, otras veces sí, antes de venir al programa miro esas cosas, pero este año no. Esta vez no lo he mirado. Es la preparación del que hace el mapa y ya está. Y del cuidado que tenga el presentador cuando lo dice o no, eso ya. Hablamos de la tele que a veces. Pero sí, tienes el número normal del mes, el 21-22, pero ya digo, puede oscilar. Así que tendrás razón cuando da una fecha, si la ha mirado, puede ser posterior tranquilamente al día 21. O la noche o tarde del 21, que normalmente es la mitad del intervalo. ¿Eh? Bueno. Pues bueno, José Luis, Egipto. Egipto. Bueno, pues hace muy poco hemos tenido una noticia, que ha sido una noticia mundial, sobre que se han elegido las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Uy, me gustaría saber tu opinión de eso. A mí ni fu ni fa, la verdad. Me parece, me ha parecido más una cosa de marketing que de otra cosa, ¿no? Perdón, no te he oído. Que me ha parecido una cuestión más de marketing, de publicidad. Sí, además está claro que las maravillas del mundo actual, digamos, tendrían que responder a algo más que una cuestión, vamos a llamarle entre comillas, nacional, ¿no? Porque está claro que quien tiene mucha población vota a aquella que le interesa comercialmente y sale, ¿no? Y se me ocurre una de las maravillas que se ha elegido, que es el famoso Cristo de este de Brasil, que no sé, de maravilla, para mi gusto tiene bien poco, pero bueno. El Corcovado. ¿Eh? El Corcovado, eso. Sí. Lo que pasa es que en Brasil hay mucha gente votando, ¿no? Por eso hay mucha gente votando y evidentemente pues se llama Cristo Redentor, ¿no? Cristo Redentor. O sea, que salga y, Cristo Redentor y no salga la Alhambra. Exacto, pues dice un poco que va la historia, pero lo que me refiero y lo que me importa es que hay una maravilla que ha quedado fuera de concurso, que es la única maravilla que está en pie del mundo clásico, que son las pirámides de Gizeh, ¿no? Y eso viene a indicar también la potencia que tenía Egipto, ¿no? Egipto es, durante mucho tiempo fue, digamos que, el estado más poderoso de la antigüedad, y durante más tiempo fue, pues, en concreto el granero del Mediterráneo, por lo que suponía de fertilidad la tierra egipcia, ¿no? Y en concreto, pues, la riqueza que provenía directamente del Nilo, ¿no? Egipto se decía que era el don del Nilo, ¿no? Allí en Egipto, desde el año 3000 a prácticamente el año 332 antes de nuestra era, que es cuando entra Alejandro. Sí, reíro, pero es verdad. No, ya anteriormente había, digamos que había dejado de ser independiente con la conquista del Imperio Persa, pero cuando se producen realmente cambios significativos, pues es con la entrada de los griegos, ¿no? Pues se da una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, y hay que definir un poco qué es lo que pasa allí para estudiar también, en este caso, qué es lo que nos interesa, pues la astronomía del sitio, ¿no? Digamos que de los primeros descubrimientos astronómicos de la historia de la humanidad se producen allí, se producen por necesidad, por un lado por un componente de tipo práctico, pero por otro lado también por una necesidad humana, ¿no? Porque está ligado a sus creencias religiosas, está ligado a sus necesidades vitales, y hay una ligazón entre lo que es la vida cotidiana y la astronomía o los conocimientos astronómicos. Lo primero que hay que decir es que la sociedad egipcia no se parece en nada a la sociedad actual. Ni siquiera se parece en nada a las sociedades que estaban alrededor en esa misma época. Egipto es un sitio muy cerrado, que gira en torno a un eje, el eje del propio río, el río Nilo, que viene de las montañas, o sea que que proviene del interior de África y termina desembocando en el delta del Nilo en el Mediterráneo, ¿no? Y esta sociedad estática hace que su propia concepción de la historia sea distinta a la que tenemos hoy día. Nuestra concepción de la historia proviene, digamos que es lineal, que es como una flecha que va hacia el futuro, y es una concepción que nace con la civilización judeocristiana. Aquello, bueno, tú eso lo sabes bien, Alfonso. La historia nace en un momento y hay intervenciones de la deidad en determinadas cuestiones. Ellos van registrando en un libro que es la Biblia, digamos que los acontecimientos. Hay un momento en que, siguiendo la tradición cristiana, llega el Redentor, la figura de Cristo, y continúa hacia adelante con, digamos que, como Teilhard de Chardin diría, con un punto hacia el que se dirige toda la historia, ¿no? Esa es la concepción judeocristiana. Ellos tenían una concepción distinta, una concepción cíclica. Todo lo que ocurría en el mundo, o sea, podías mirar en la propia historia de Egipto que tenía que haber una solución porque todo se repetía. Es una forma de estabilizar mentalmente qué es lo que está ocurriendo. Y esto lo vemos, y aquí es donde quiero hacer hincapié en esto para que veamos la importancia del periodo que estamos analizando. La historia de Egipto comienza en el año 3000 antes de nuestra era. Es historia porque ellos escriben, mediante... Mil años antes de que empezara Cádiz. Exacto. O sea, ellos escriben mediante jeroglífico, ¿eh? una escritura distinta a la que hay, por ejemplo, en Mesopotamia, que son una escritura cuneiforme, es distinta, y una escritura muy distinta a la que va a empezar en Fenicia, que es la alfabética. Entonces ellos escriben mediante jeroglíficos y por eso comienza la historia, porque la historia comienza en el momento en que aparece la escritura. Eso, perdona mi ignorancia supina, ¿cuál fue la primera civilización que escribió? Pues la egipcia y después la mesopotámica, pero digamos que están a la par. Ahí aparece la escritura. Ahí aparece la escritura. De hecho, parece que es incluso anterior a la mesopotámica. Ellos escriben mediante escritura cuneiforme y lo que pretendían probablemente fuera llevar cuentas de entradas y salidas de productos. O sea, era una necesidad comercial, pura y dura. Y la escritura... La cuneiforme eran aplastando arcilla blanda con una especie de vara o... Pero eso tiene esa forma las letras. La escritura egipcia llega a desarrollarse en el sentido de que puede plasmar una idea. Claro, por supuesto. Bueno. O sea, ellos empiezan con los jeroglíficos, pero luego hay, digamos que ellos encierran determinadas sílabas, termina convirtiéndose en una escritura silábica y terminan expresando ideas que no son directamente, digamos que ellos cuando pintan un ibis no quieren decir ibis, sino que eso forma parte de un conjunto de ideas que luego van a plasmarse en una palabra, ¿eh? Uh-huh. De manera que el conjunto de signos, de jeroglíficos, van a determinar palabras al final, ¿eh? Tienen más que ver con sílabas que con otra cosa. Entonces, a lo que quería referirme fundamentalmente es que estamos refiriéndome a un tiempo muy largo. Va desde el año 3000 al año 332 y luego continúa. O sea, tiene su antesala y luego su continuación. La antesala es el neolítico, donde ya hay bastantes... donde han nacido las ciudades, donde ha empezado el germen de la escritura, donde se dan una serie de digamos que es el germen de la civilización egipcia. Y luego continúa a partir del año 332, con los griegos, con los romanos, y las tradiciones, la religión, las ideas van a continuar, mezcladas, pero van a continuar. Hasta, fundamentalmente, hasta la llegada de los musulmanes, que es donde hay de verdad un punto de inflexión fuerte, independientemente de que el campesinado siguiera viviendo parecido. No vamos a decir igual, parecido. Pero hay un punto de inflexión fuerte. El monoteísmo que ya digamos que se había introducido con el cristianismo y, por supuesto, el que va a llegar con el islam, pues va a acabar con las tradiciones anteriores. La idea que tenían los egipcios del pasado era una idea difusa. Difusa en el sentido de que ellos, para ellos, un faraón que vivió 2000 años atrás o 1000 años atrás, como puede ser, por ejemplo, Keops, pues prácticamente para ellos es como si hubiera vivido antes de ayer, con casi las mismas costumbres. Y esto es interesante hacerlo notar. Fijaros que si contabilizamos desde el año 3000 hasta el año 332 antes de nuestra era, prácticamente es como si pensáramos en 3000 años, pensar en el momento actual y que miramos hacia atrás 3000 años atrás. Es que no existíamos nosotros. O sea, que estamos pensando en el Imperio Romano, en los griegos, en toda esta gente. Y ellos, esos 2000 años, esos 3000 años, han vivido justamente en la civilización egipcia. O sea, que es una civilización que dura un tiempo gigantesco. Un momento, que me están aquí, ¿qué pasa? Relámpago, que hay una tormenta... Pero grande, fíjate... Te dije que quedaba tiempo para que lloviera el jueves. ¿Lo ves desde ahí? ¿Lo ves desde ahí? A ver si es el fluorescente que está ahí parpadeando. No. Perdón por la interrupción, pero... Eso no es tormenta. No. Que no son tormentas. Que no, hombre, que son parpadeando una luz. Parpadeando una nube al equilibrar su energía con la de abajo. Eso no son tormentas, son fluorescentes. Es un aparato eléctrico, pero pues yo no escucho trueno. Bueno, pues una verbena en el puerto, por favor. Fuegos artificiales en una verbena. Continúe, por favor, así. Continúa, subir. Esto me recuerda, voy a contar una. Ya que podemos interrumpir así, voy a interrumpir yo también. Sí, esto me recuerda a un señor que había hecho una obra Y aparecía esa obra, aparecía en televisión. Y en todo el mundo, los que estaban en la casa estaban viendo la obra de televisión, porque era un vecino. Y todo el mundo estaba haciendo comentarios así tontorrones sobre una cosa y otra. Y justamente cuando acabó la obra y empezó la película, que era muy mala, ya pusieron atención todos. ¿No? Se parece un mogollón, me ha recordado un montón a eso porque ha tenido la misma sensación. Porque ellos han avisado, pero tú no me has visto que estaba yo nervioso, que le iba a soltar ya una bordería. ¿No? Ya, ya. Hombre, porque una persona charlando no se puede distraer de una bueno, manera que están no están acostumbrados. Que comerse, vamos a seguir. Comerse ese dulce que hay ahí, hombre. Venga. Pues me recordó mucho a eso, al programa ese. Entonces, la idea entonces es que, ya digo, la idea que tenían de un faraón determinado era que prácticamente que fue de antes de ayer, ¿no? Y, de nuevo, lo que había comentado antes de la interrupción, que estos 2.000 o 3.000 años, si nosotros los pensamos hacia atrás, pues han cambiado tantas cosas que estar 2.000 años con el mismo tipo de civilización, bueno, pues a mí me parece algo increíble, ¿no? Que esta gente se mantuvieran durante tanto tiempo. Perdona porque que prácticamente interrumpa. No había diferencia. Me están diciendo que hay gran tormenta eléctrica en Lebrija. O sea, tormenta ahora en toda la zona occidental. Y además, en Sevilla es muy gracioso, porque en Sevilla no llueve. En Sevilla no dice la gente está lloviendo, y se está lloviendo. Y encima lo escriben así. Venga, siga usted. Claro, bueno. Entonces, una vez dicho esto, y recordadas pues las grandes construcciones y todo esto de la civilización egipcia, hay que podemos referirnos a sus creencias religiosas, ¿no? Que tienen relación con el concepto que tenían del universo. Ellos consideraban que existía por un lado la tierra, Gef, por otro lado el cielo, Nut, que provenían a su vez de un principio creador, que tiene un nombre parecido, Nu. O sea, una especie de, para dar una semejanza a lo que pueden pensar algunos ahora, como si hubiera un principio creador, una especie de ser que ha comenzado todo. En palabras de Aristóteles, un motor inmóvil, ¿no? En palabras de un cristiano, pues Dios. Un dios que viene y lo construye y empieza, digamos, que pone en marcha el mecanismo, ¿no? Ese mecanismo se pone con estas dos creaciones, Geb, la tierra, y Nut, el cielo, y a su vez, pues crea otra serie de dioses. El dios principal de la mitología egipcia, pues sería Ra. Y Ra está asociado directamente con el sol. Hay otros dioses solares que pertenecen a otras ciudades y que luego han sufrido, digamos, que uniones. Está Amón, está Pat, y al final terminarán uniéndose. Amón-Ra será el mismo dios. Y cuando lleguen los griegos, en el año 332, pues será Zeus-Amón-Ra. Y habrá quien diga que ese es simplemente dios. O sea que el dios en la humanidad va siempre el mismo. Sí, claro, prácticamente el dios de la humanidad es una creación que va evolucionando a partir de determinadas épocas. Por eso, y precisamente, ahora que lo dices... ¿Cómo que el dios es una creación? No, que digo, espérate, déjame que termine de comentarte. El Amón-Ra genera, a su vez, a varios dioses más. Por un lado está Osiris, está Isis, son hermanos, Osiris e Isis. El hijo de Osiris y de Isis, Horus. Osiris, curiosamente, es matado por su hermano. Aquí el tema de Caín y Abel aparece de una manera, digamos que en dioses, pero aparece, ¿no? Sí, que la humanidad nace con un fratricidio de esto. Osiris es muerto por Set. Y su mujer, Isis, que es a su vez su hermana, pues lo reconstruye, lo resucita. Y genera Horus, que es, digamos, que el vengador. Aquí hay una especie de sagrada familia. Esa sagrada familia luego aparece otra vez. Aparece, fíjate tú que aparece el fenómeno de la resurrección. Esto se va transmitiendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, se transmite en los dioses, digamos, de los fenicios, en Baal, el propio Dionisio Y incluso hay una transferencia luego a para mí la mitología cristiana. Tú puedes decir que es real, pero no deja de ser de un pueblo, porque hay lo puedes mirar en internet ahora que estás conectado, en la catedral de Chartres, por ejemplo, imágenes de la Virgen asociadas a la simbología de Isis. El caso de que resucite y tenga, por ejemplo, digamos que la semejanza con el propio Baal, el propio Dionisio y el propio Osiris. De hecho, al final de una de las cuestiones que aparece en el cristianismo es que Jesucristo, al lado, a la derecha del Padre, juzgará a los hombres. Curiosamente, Osiris, al final de los tiempos, juzga a los hombres también. El juicio final, primero que se ve en la historia, es el de Osiris, juzgando a los hombres, ¿no? O sea, que la semejanza es entre Osiris, el paso por Dionisio, y luego el propio Cristo, pues son muy evidentes, ¿no? ¿Ayer en qué quedamos? En que tú ibas a venir a hablar de astronomía de Egipto, ¿no? Y estoy hablando de eso, porque Ra es el sol, Isis es la luna. Pero no y... un cierto... Nolito, una mar de fondo ahí, ¿no? Bueno, yo te dejo esto, ahora seguimos con el tema. Ahora vamos. ¿Echan falta uno? ¿Anubis, el de los muertos? ¿No es el de los muertos? Sí, sí, es que hay muchos dioses, mira, cada... Ya ese es de tercera, cuarta generación. No, sí, claro, son dioses secundarios. Es, uh-huh. Pero vamos, si te pones así, en la mitología cristiana también ocurre, porque El otro día, leyendo a Dawkins, me hizo mucha gracia, le he traído un libro, por cierto, El espejismo de Dios, se llama. Fue muy gracioso porque una de las cosas, esto yo sé que a alguien le puede dar un sarpullido o algo así, pero es que si no lo digo, reviento. Una de las cosas que decía, por ejemplo, era que cómo sabía el Papa que cuando sufre el atentado Juan Pablo II, que la persona que le había salvado era la Virgen de Fátima. Curiosamente, no estamos hablando de una virgen cualquiera con poderes, sino de una virgen concreta, la Virgen de Fátima. O sea, en el catolicismo, queramos o no, hay un politeísmo encubierto, o sin encubrir, directo, no. Impresionante, no. Que se parece mucho a la... De hecho, en el catolicismo existe eso más que en otras religiones cristianas. Eso lo dices tú porque no eres católico, pero claro. el catolicismo no tiene politeísmo ninguno. No. Las vírgenes son advocaciones. ¿Sabes por qué Juan Pablo II dice eso? Eso viene de los secretos de las apariciones de Fátima. Y él sabía que le iba a pasar. Y por eso él dice que lo salva la Virgen de Fátima. Ya. Pero vamos, que la Virgen de Fátima es la misma que la Virgen del Valle, que la Virgen del Rocío. Sí, eso explícaselo a las personas que van a las procesiones a ver un Cristo u otro. Pues lo tienen clarísimo. Lo que pasa es que no leen tanto de Egipto. Leen lo que tienen que leer. Siga. Vale, seguimos. Bueno, pues una vez dicho esto y puesto ya en antecedentes, pues podemos, digamos que ver que las distintas conocimientos que se producen en Egipto no se producen, digamos que al momento. En el periodo predinástico aparece el culto a Isis, el culto a Oro, y se estudia el orto helíaco de Sirio, que anuncia cuando aparece por el horizonte Sirio anunciando las inundaciones. Esto va a tener mucha importancia porque los egipcios van a distribuir su tiempo, ya estamos con el tema de la cronología, la ligación entre astronomía y cronología. Ellos dividen su tiempo anual en 360 días y luego ponen 5 días más. ¿Qué ocurre? Que les falta un cuarto. Ese cuarto de día lo terminan de cuadrar precisamente haciendo un estudio de las apariciones de Sirio. De manera que al final el tiempo de su calendario, al cabo de 1460 años, cuadran el tiempo solar con los ciclos de Sirio. Y es a lo que llaman Gran Año de Sirio. Esto, si pensamos que en 1460 años son muchos años de observación. El equivalente actual sería ajustar el calendario solar al calendario sidéreo del cielo, de lo que es las estrellas. Precisamente una de las características, digamos que en ese sentido, la civilización mesopotámica, en cuanto a observaciones me refiero, está mucho más avanzado que la civilización egipcia. Cuando dimos la conferencia sobre la historia de la astronomía, veíamos que justamente cuando los griegos llegan allí tenían 3.000 años de observación de eclipses, ¿no? Que esto no lo conocían los egipcios ni por asomo, ¿no? Así todo, el conocimiento de ellos es el que necesitaban realmente, dadas las características de su civilización tan estable, ¿no? Podemos hablar precisamente de cómo medían ellos el tiempo, ¿no? Por un lado, tenían distintos tipos de relojes, ¿no? Los relojes solares, que fundamentalmente el más característico tenía una estructura en forma de T, y que lo que hacía era proyectar una sombra mediante la que medían el paso del tiempo. De noche, evidentemente, no podían hacer esto. ¿Qué es lo que hacían? Pues utilizaban un reloj de agua, que luego los griegos denominarán clepsidra, ¿no? Por otra parte, como instrumento de medición astronómico, utilizaban lo que llamaban merket, y que determinaba el paso o el tránsito de determinadas estrellas por la noche. Este es el instrumento más característico de la astronomía egipcia, un instrumento, por otro lado, muy simple. Un inciso, nos acabamos de quedar sin internet, con lo cual la tormenta tiene que estar por ahí. Es horrible, ¿eh? Ahora estoy viendo que nos paran los relámpagos, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí los veo. Ahora suena. Ahora ya hay tormenta. ¿Es tormenta o es Amon Ra que se ha quebrado contigo? eso es Dios que no, se ha mosqueado conmigo. Está lloviendo, ¿no? Sí. Yo he estado un momento fuera. ¿Es seca o no es seca entonces? No, que sepan. He estado un momento fuera y el viento. Momento. Que nuestros oyentes sepan que posiblemente se vaya la luz. O sea que si se corta el programa o la radio entera, que se va a ir la luz porque la que va a caer. Lo bueno que tiene es que nos vamos a comer antes, Alfonso. Sí, nos vamos a ir antes porque esto da susto, ¿eh? Que verdad que está cayendo. Sí, miedo. Si no hay luz, no hay comida. No, claro, si no hay luz, no hay comida, no hay nada. José Luis, los dioses católicos los tienes en contra. Sí, sí. Mira, tú lo has dicho, los dioses católicos. Bueno, te lo he dicho queriendo. Que hay que hacerle el mismo caso que a los otros. Como nos caiga un rayo de antena por tu culpa. Pues puede ser Thor, puede ser Zeus. Pues mira, aquí si te pones a pensar, tú eres igual de ateo que yo. Lo que pasa es que a mí me falta, o sea, tú tienes uno menos. O yo tengo uno menos. No, yo tengo uno menos que tú. Tú tienes un dios menos que yo. Yo tengo uno menos que tú. Tú no tienes ni a Zeus, ni a Amón, ni a Thor, ni... ¿No? Yo tengo un solo dios. Pero tú tienes a Estela Plateada. Bueno, pero yo sé que eso es de mentira. Escúchame. Que el tema... Otra característica importante es cómo dividían los días. Ellos dividían el tiempo en 24 horas. 12 por la noche y 12 por la mañana. En realidad lo dividían en 10 y 10 y luego sumaban 2. Lo que ocurre es que las horas no duraban lo mismo por la noche que por el día. O sea, ellos hacían la división, pero luego la dividían en partes iguales. Claro, la noche era más corta, ¿eh? Con lo cual la duración de las horas era distinta de noche que de día. Uh-huh. Ese, el dividirla de forma igual, pues no es un invento egipcio precisamente, ¿eh? Aunque lo de dividir el día, el año, en 365 días sí que lo es, ¿eh? De manera que el calendario tal y como lo conocemos hoy día, pues es una aportación egipcia más las aportaciones de división sexagesimal babilónicas, mesopotámicas, y las, digamos que los ajustes y las innovaciones griegas. Gracias a esas tres civilizaciones, pues nuestro calendario es como es, ¿no? Y ya podemos pasar, si queréis, pues a ver directamente el tema de cómo ellos contemplaban un poco digamos que el cielo, ¿no? Esto ya lo vimos también en la conferencia, que tenían cuatro constelaciones, De derecha a izquierda, Sotep, que incluye la estrella Sirio, Sa, cuya corona representa el cinturón y la daga de Orión, Majestiu, que es la pierna de toro, el carro, Nut, que es la Vía Láctea, y a su vez Nut es el cielo, o sea, la diosa Nut, que junto con la tierra pues crea el resto de los cielos. También Haut, que es la miriada o el rebaño, que es el equivalente a las Pléyades, ¿no? Estas serían algunas de las constelaciones. Cosas curiosas, por ejemplo, son cómo la alineación astronómica de la pirámide de Kefren de la cuarta dinastía, pues es el tránsito meridiano de las estrellas Megrez y Pekya, de la constitución de Majestio, o sea, la pierna de toro, o sea, el carro. De forma que está dirigida hacia el norte, con ligeras variaciones propias del paso del tiempo. Y por otro lado, parece que todas las pirámides de la cuarta dinastía se habían orientado de esta misma manera, con lo cual ellos no ignoraban el fenómeno astronómico nunca. Lo tenían presente tanto para sus ciclos, fundamentalmente ligados a la agricultura, como también para cuestiones como las construcciones. De hecho, el templo de Karnak, por ejemplo, también tiene una distribución parecida, ¿no? Y con esto prácticamente hemos acabado. Prometo en otro día pues ampliar el tema sin meter tanta, digamos, cuestión religiosa. Cosmogonía. Tanta cosmogonía. ¿Cómo va el tiempo, Pablo? ¿Tú has estado saliendo? Lloviendo más fuertecito, ¿eh? Sí, ¿no? Y Lito, ¿por qué una vez, por ejemplo, hay relámpagos normales? Hay relámpagos, pero es que ahora mismo está continuamente. ¿Por qué? ¿Es normal eso? Claro. Depende de la diferencia de carga que se haya creado entre las nubes o en la cantidad de nubes como bloques que haya. Si los rayos más usuales son entre nube y nube, entonces si tenemos otra adelante no vemos lo que es la descarga, o sea, la línea brillante, pero sí vemos el resplandor. Vemos un rayo, pero un rayo indirecto. Cuando la nube que tenemos justo delante es la que alivia esa diferencia de carga, es cuando vemos la descarga del rayo. Y normalmente, como digo, es de nube a nube hasta... Y claro, si hay un sistema nuboso grande, pues está continuamente. Yo en el ratito que estaba ahí fuera he contado 25 rayos. Es curioso, mañana yo invito a las personas, un momentito, que parece que están al teléfono, un momentito, A ver, ¿hola? Hola, Pivo, buenas noches. Buenas noches. Pivo, ¿qué hacéis ahí? Pivo, que mira que la noche tan mala que está, hombre, irse a su casa y quitarse de en medio, hombre, que no le tenéis miedo a nada. Pero... estoy sufriendo con ustedes. Pero aquí estamos resguardaditos. Yo lo sé, pero tenéis que poner en la calle ahora, hombre, con la noche como está tan mala, niño. Ay, qué cabeza tenéis, hijo, después dice que yo. Pero nos queda media hora. Venga, termina prontito y irse, ya que tal, no subimos a la visita. Venga, dale. Ya, Dios. Luego. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cumplir la hora. Cuando se conocen los fenómenos naturales, se les pierde el miedo, Bueno, de todas maneras... O se les coge a algunos que... Menos mal que los dinosaurios no podían decir nada. Más adecuadamente, se les pierde el respeto. O el respeto. Y algunos que no parecen, se les coge semana, se les coge miedo a algunas cosas que parecen que no. La semana pasada, un chico de Arcos en la playa de Malandar, en Huelva, le cayó un rayo. Estaba cogiendo coquinas y le cayó un rayo encima y lo mató. 20 y tantos años, o sea que parece mentira que hoy día siga la gente muriendo por causas tan... no sé la palabra, tan antiguas, ¿no? Hace poco le alcanzó un rayo a un coquinado. Ese es el que tú estás hablando, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Anda que... Este alero está esta noche, vamos, no, totalmente en la inopia, vamos. Que te dé un rayo no es una tontería. No. Además eso no te tienen que dar ni cuenta, ¿no? Que te hace un rayo... No solamente es la electricidad que desplaza, sino la cantidad de energía cinética que desplaza eso. Eso, aunque no te dé, si te cae a 50 metros de ti, la onda expansiva te destroza. pero vamos, es que apareces desnudo. Es una de las cosas características de la gente a la que le alcanza los rayos. ¿Desnudo? Aparece como desnudo. ¿Por qué? Porque la ropa se agirona y se rompe de la compresión del aire. Es como una bomba. Claro. O sea, que el rayo no solamente tiene que tener mala suerte para que te caiga encima, sino que no te caiga cerca. Claro. Pues eso no sabía yo. No cayó una vez uno hace... Eso se ve en la granja. Muy famoso, en un campo de fútbol. Y no había nadie cerca, pero tumbó a los jugadores. Y a nadie le cayó en concreto, pero un buen número, como 8 o 9, cayeron todos. El que cayó en la granja hace varios, no muchos años, eso fue un traquillo. Yo no escuché un ruido más grande en mi vida, ¿eh? Yo creía que se me caía el bloque. Que eso lleva, creo que llevaba 1,000,000,000 de kilojulios, yo que sé, una cosa de estas que tú dices, pero que eso... Bueno, pues el tercer programa seguido que me quedo sin conexión. Le damos las gracias a Telefónica porque vaya. Resetea el modem, Alfonso. Tiene un amortiguador de carga. Resetea el modem, a lo mejor sin vuelve. ¿Cómo se resetea eso? Apagar y encender el modem. No voy a apagar el ordenador y lo voy a encender. A ver, no, pero hazlo también con el modem. No lo toco. Bueno, el mío es igual, y a mí cuando eso lo hago y vuelve. Pues con Ono no tengo yo que hacer eso. Se vuelve a encender, se resetea y se. Con Ono no hay que hacerlo. No. Bueno, volviendo al blog de nuestro amigo Nacho, que él hace preguntas, digo, me estás haciendo los programas. Porque yo que hay que recordar, recuérdanos el blog, por si la gente se quiera. Tranquilohombre.blogspot.com. Eso es. Él hace preguntas, digo, ya me tiene el programa hecho. Me hace el favor, ¿no? Y el otro día se hacía dos preguntas. Una, ¿por qué hay tanta agua en la Tierra? ¿Por qué hay? Tanta agua. ¿Agua? En los mares, ¿por qué? En la Tierra. O sea, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo explicamos la mayoría del sistema solar es claro, proviene de lo que... de la nube cometaria... O sea, la parte de los cometas, que la mayoría del agua de la Tierra proviene de los restos de los cometas. Digamos, si pesamos el sistema solar, las dimensiones que tiene donde están los cometas es tan grande que aportan casi lo mismo o más que el propio sistema, los planetas que ya están... la nube de Oro es tan grande... ¿Qué tiene que ver eso con el agua? No, que por aquí están comentando, no sé, yo lo suelto, el diluvio universal. No. Yo creo que hay tanta agua porque Dios lo quiso así, ¿no? Qué mala catequesis has recibido tú de chico, ¿eh? No, la explicación evolucionista que yo tengo es que cuando se formó el sistema solar, la aportación por agregación de las distintas materias que hubo, pues el porcentaje de agua que hay actualidad después de la evaporación lógica que ha habido en el transcurso de 4.500 millones de años, pues el residuo es este, aparte del que ha quedado en el interior de la propia Tierra, claro. Su posterior precipitación, porque después se rellenaron. No, la que se perdió a causa de los rayos cósmicos, esa se perdió, se fue. Ya, pero precipitó ese. Solamente ha quedado, pero esa estaba retenida ya por la propia gravedad. Claro. Esa es la explicación científica. Pero es que ese agua tuvo que caer del cielo, tuvo que llover. Precipitó, quiero decir. Sí, Y la otra pregunta era, ¿de dónde creéis que salió la luna? Pues lo mismo, ¿no? En el momento, la luna probablemente, gracias a la atracción de las distintas masas que existían en el sistema solar, hubo un momento en que las masas eran lo suficientemente grandes como para que dos gigantescas, una prototierra y otra un planetoide, digamos, o un planeta con una masa gigantesca, pues chocaran. Y de ese choque parece que la parte más grande pues formó la Tierra y la parte más pequeña pues conformó la Luna. Esa es la última teoría. Es la teoría más entonces más eso de que la Luna sale del lecho del Océano Pacífico. No, tal cual de un sitio en concreto no creo yo que sea, pero que la Luna sea que fue parte de la Tierra, yo creo que es lo más aceptado hoy en día. Pasó tanto tiempo desde que hubo ese choque que se han reajustado los planetas y ahora no se puede decir de ahí salió y de ahí no. Ya ha vuelto otra vez la esfericidad, porque eso no serían esferas lo que chocó, claro, serían masas prácticamente redondas, pero no como están ahora, ¿no? Que mejor reajuste que el propio impacto. Así que eso. Bueno, voy a hacer una pausa, ¿eh? Y cuando termine, le voy a hacer a José Luis una pregunta que os hice la semana pasada, pero me interesa la opinión de él, porque seguro que él charla más que ustedes de esas cuestiones. Estamos ansiosos de escucharlo. Vamos a ver, voy a poner una canción. ¿Qué canción española es la más apropiada, bueno, la que está dedicada a la geología? A la geología. Yo creía que iba a poner de Supertramp, Ruining Again, pero bueno. Sí, yo también pegaba. También pegaba hoy. No, no, no, me estoy refiriendo a una canción española. Española geológica. ¿Mm? Del tema geológico, sí. Pues. Tengo idea. Me has pillado en blanco, ¿eh? Espera un momento, que le voy a dar un poco de volumen a esto. Ustedes parecéis nuevos todavía, ¿eh? Lleváis desde el siglo pasado haciendo el programa y todavía no habéis aprendido que cada vez que me levanto y me muevo el micrófono no podéis dejar la radio en silencio. Pues no hay manera de aprenderlo. En mi caso no, pues, no soy multitarea y estaba pensando en el título de la canción y no podía hablar a la vez. A ver. Ana, espera, si yo le doy al botón correcto. Al play. Sí, no, play, no, le tengo que dar al botón y al canal. ¿Está bien o no? Yo no maldigo mi suerte porque minero nací. Aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando tengo una pena, lanzo al viento mi cantar. Soy minero. Temple mi corazón con pico y barrena, soy minero. Y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nadie me espanta. Y quiero solo el sonido de compañero, dale al marro pa' cantar mientras garbillo, que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. Soy barrenero porque a mí nadie me espanta y quiero solo el sonido de una taranta, compañero. Dale al marro pa' cantar mientras garbillo, y al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, Bueno, era Yo soy minero, canción geológica donde las haya. Mejor que esa. Esa y hay otra que no la tengo aquí, pero que seguro sabéis cuál es. Y la otra es americana, la que se cantó en español. Lo que yo no sé si un minero de verdad canta con tanta alegría después de salir de la mina. No, o, en la, 15 horas ya. O en la mina, ¿no? O en la mina. ¿Os acordáis de aquella canción? Ay, vos, ay, vos. A casa. Eran mineros también, ¿no? Sí, pero eran mineros de diamante, Alfonso. No lo mismo. Bueno. No me gustaría trabajar en una mina de diamante tampoco. No, es un horror trabajar en una mina de diamante. Pues les digo. José Luis Parra. Que la semana pasada hablábamos, ¿no? De que las agencias espaciales, tanto europea, japonesa, americana, rusa, bla, bla, bla, ¿no? Se habían unido para hacer un proyecto como el de la estación espacial, ¿no? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí. Pero sin embargo ahora quieren volver a la Luna, y la Agencia Espacial Europea le ofrece los servicios a la NASA, le dice a la NASA que no, que la Luna es cosa suya, ¿no? Y ahora resulta que también va a ir Rusia y también es cosa suya, ¿no? Y también va a ir China y también es cosa suya. O sea, ¿qué piensas tú de que para una cosa? ¿Qué sentido tiene la estación espacial si a última hora no se colabora en proyectos como la Luna, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que te importa un pito lo que te estoy diciendo? ¿Se cree que yo puedo traer un tío un plan así? Bueno, lo que yo pienso lo sabes tú ya, pero bueno. Pero yo lo sé, pero estamos en una. El tema. Bueno, pues el tema está en que yo creo que se gasta demasiado dinero en proyectos espaciales cuando hay muchas cosas que arreglar en el mundo. Lo he dicho cientos de veces. A ver, en esos proyectos espaciales, ¿qué metes? Entonces, que me digas tú, hombre, es que eso debía ser del mundo entero porque somos todos muy buenos, pues evidentemente los intereses comerciales que haya por parte de la gente que está detrás, pues serán los que propicien que las distintas operaciones se hagan. Como tú comprenderás, como eso no es algo democrático, ni a mí me han preguntado, pues... José Luis, no obstante, si se retirase el gasto espacial, las potencias, que son las que realmente tienen gasto espacial, se lo terminarían gastando en otra cosa antes que ayudar al tercer mundo. Y eso es así. El mundo es uno solo, Pablo. No sé que es uno solo. Quiero decir que está muy bien y considero que el gasto es excesivo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Pero, por ejemplo, tú consideras... Y que se podría hacer algo mejor con él. Yo entiendo que considero un gasto excesivo en ir a la Luna, ¿no? Pero es un gasto excesivo lo que se gasta en telescopios para mirar nuevos objetos, en poner un telescopio espacial. Esos son gastos... Bueno, el conocimiento, todo lo que sea conocimiento es crecimiento. Ah, o sea que hay una distinción. Todo lo que sea conocimiento es crecimiento. Pero si me estás preguntando que qué pienso yo, porque se partan la cara Estados Unidos, Rusia y China en un determinado proyecto, pues ellos verán los intereses comerciales que tiene, ¿no? Sí, pero no son los intereses científicos en este caso. Exacto, entonces... yo no me rasgo las vestiduras porque no se comparta con el mundo entero, porque al fin y al cabo los intereses que puedan llevar a mí ni me van ni me vienen, la verdad. Directamente, quiero decir, globalmente sí me interesa el tema. Ya digo, porque el dinero debía de utilizarse para otras cosas, tal y como yo lo veo, ¿no? Ahí quería yo llegar, pero no obstante iban a utilizar después el dinero para Dios sabes qué. ¿Qué piensas de esa bomba nueva? Que también hablamos el programa pasado. ¿Una bomba de combustión aérea? La bomba esta nueva que han inventado los rusos. Ah, pues no me he enterado de eso. Estaba ya inventada. Si me explica de qué va. Han hecho una más grande. Es una bomba que... ¿Puedo explicar? Sí. Aeroliza gasolina. 70 toneladas de gasolina. Bueno, no, 77 toneladas de gasolina. ¿No le dicen con una bomba hueca o algo así? ¿Cómo es? Hueca no. Hombre, es un... Los americanos la llamaban la madre de todas las bombas. Y los rusos, como era más grande... Con menos combustible tiene mayor potencial destructor. Llamaron el padre de todas las bombas. Porque es más grande, ¿no? Todo esto con la... Pues... Eso lo que hace es... Crea un vacío... Vamos, un vacío enorme. Que luego vuelve a rellenarse de aire y... Crea un vacío en la atmósfera. Sí, sí. Y aparte... pulveriza un combustible muy, muy inflamable... En aerosol, que al contacto con el aire se inflama. Es como un napalm, más o menos. Pero vamos, eso se lleva por delante. Es casi tan poderoso como una bomba atómica pequeña. Pero no tiene radioactividad. Y aparte, claro, crea una presión gigantesca. O sea, es que decir, eso para, para cargarse una ciudad, no... No, no, ciudades no, está sobre todo, aparte para ciudades o bases, para búnkeres y cosas que estén escondidas en montañas. Porque a pesar que la, explosión... Entonces está bien, entonces, para acabar con el terrorismo. Que la explosión sea superficial, la presión que ejerce sobre los búnkeres y todo eso destroza, lo destroza todo por dentro. ¿Pero y la temperatura? La temperatura... No, el mito, ese de que los terroristas están metidos en, las montañas de Afganistán y eso. Sí, la de Tora Bora, ¿no? Yo te he dicho... No, lo de los terroristas de coña, ¿eh? Lo he dicho de coña. ¿No? Yo he dicho montañas, lo digo para que se sepa, como no se me ve la cara. Hay muchos centros de control de misiles que están escondidos en montañas, José Luis. Pero me refiero a que... ¿De verdad me has preguntado qué pienso yo sobre la bomba esa? Sí, te lo preguntaba. ¿Qué ¿Pero en qué sentido? En el avance, no sobre la bomba. Yo solo ¿El avance? ¿Tú crees que eso es un avance, crear una bomba? Pregunto, ¿el avance armamentístico es un avance armamentístico? Ahora... ¿Pero avance hacia dónde? ¿Hacia la destrucción? Yo sé lo que tú piensas de las bombas. Pero esto no es un bar donde yo te pregunte por tontería que yo sé que tú no, sabes. Si yo no te digo nada. Yo lo que te pregunto a ti es que si tú crees que eso es un avance. Yo creo que ese arma es horrorosa y tendría que estar prohibida como las armas de racimo. Yo te digo una cosa, como armamentismo es un avance. Para matar es un avance, por supuesto. Ahora, éticamente, me sorprende, ¿no? Es que yo creo que toda la investigación en nuevas formas de eliminar seres humanos, pues... No es un avance para la humanidad. Ya está. Uh-huh. Un atraso. Bueno, yo quería hablar un poco sobre la pregunta anterior, sí, sobre el helio 3. Ah, pues ¿te venga. Acuerdas que hablamos la semana pasada? El interés de ir allí coger allí cosas es porque ahí es abundante el helio 3. Sí, decíamos. Entonces dice, es un combustible nuclear y nos quedamos así un poco. Bueno, pues investiga un poquito y os voy a explicar en un momento para qué se utiliza el helio 3. Bien, pues el helio 3 no es más que un átomo de helio, el cual tiene siempre dos protones y generalmente tiene también dos neutrones. Es decir, el helio normal es el helio 4. Vale, el helio 3 le falta un neutrón, por eso tiene tres nucleones en su núcleo, se llama helio 3. Ese simplemente es el helio 3. En la Tierra no existe, porque tenemos nuestra protección de atmosférica y de magnética y no llega aquí nada. En cambio, en la Luna, después el helio 3 es un subproducto de las reacciones termonucleares y llega continuamente a la Luna, ha estado llegando durante toda la vida de la Luna y se ha quedado incrustado, digamos, que en el reolito, en la arena y en la roca que hay en la superficie. Entonces hay gran cantidad. El helio 3, dentro de todas las reacciones posibles de fusión, porque estamos hablando de fusión, no de fisión, ¿vale? Pues hay una reacción que es la más limpia y una de las más energéticas, que es la del deuterio con helio 3. El deuterio es agua pesada, también llamada agua pesada, que en vez de tener, como sabéis, H2O, pues ese hidrógeno del H2O, en vez de ser un átomo de hidrógeno normal, es un átomo de hidrógeno pesado, que tiene un protón y un neutrón. Y eso sí lo hay aquí a Manta. El agua pesada la hay aquí a punta de pala en la Tierra. Bien, entonces si hacemos reaccionar un deuterio con un helio 3, tenemos como producto el helio 4 y un protón. Por lo tanto, y con un desprendimiento de energía enorme, que es realmente lo que es fusión. Se cogen dos núcleos, el deuterio y el helio 3, se fusionan y se obtiene como resultado un helio 4, que es el helio que llenamos los globos de la feria, totalmente y gas noble inocuo y que no contaminante, y se desprende un protón y una cantidad de energía que es la que se aprovecha. Bueno, pues esta reacción dentro de las de fusión es la más limpia. No hay producto radioactivo de fondo, porque lo que se libera es helio 4. No hay tritio, ni sobre todo lo que no hay son neutrones. Los neutrones provocan activación de otros materiales, provocan transmutación de materiales, y son muy peligrosos. Tampoco hay en esta reacción neutrones. Pero hasta ahora esta reacción se ha investigado en laboratorios y en de partículas y demás, pero nunca la han considerado viable porque en la Tierra no hay helio 3. Este isótopo se encuentra acumulado sobre todo en la Luna. Entonces, el interés que hablamos la semana pasada de ir a por el helio 3 justamente para esto, como utilizarlo como combustible nuclear de fusión. Hay que decir que la energía procede en que la suma de esos dos elementos, en teoría, tendría que dar una partícula de mayor masa de la que realmente da. Uh-huh. La masa que desaparece es la energía, es la energía que libera. En eso básicamente se basan las reacciones de fusión. Uh-huh. Bueno, mira, nos quedan 7 minutos. Hemos comenzado una estación, el otoño, lo clásico para este cielo. ¿Qué podemos mirar en el cielo en otoño? M13. En la constelación de Hércules. De Hércules. Pero es más bien de verano, ¿no? M13, ¿no? Sí, pero todavía está bastante... No haga ruido. Potable para verla durante la primera parte del otoño. Uh-huh. ¿Qué más? Pues nada, yo ayer mismo estaba viendo el cielo porque hice la fotito, o sea, que acabas de ver. Orión se ve perfecto ya por la mañana, ya ¿eh? Se empieza a ver, que es una de las esperadas siempre, otoño-invierno. Uh-huh. Y el triángulo de verano está todavía bastante bien. Ya va bajando poquito a poco, pero las tres del triángulo de verano se siguen viendo durante la primera parte de otoño muy bien, ¿eh? Que recordamos que son el cisne, Lira y el águila, Altair. Después, lo que todos esperamos en esta época es Orión, ¿eh? Porque sabéis que Orión es una maravilla. Y arriba está ahora Marte. Y Marte, exactamente, es el planeta que... Ya Júpiter, Saturno ya se perdió por horizonte, Júpiter está ya muy bajito a la hora de observarlo, como no salgas muy tempranito no ves Júpiter, pero Marte ahora, el planeta que viene ahora, que llegará a oposición, o sea, cuanto más cerca está de la Tierra, está temblando esto de truenos. Se oye de fondo. Sobre las Navidades, uh-huh. O sea, cuando está más próximo a la Tierra y su mejor punto de observación. Parece más bien Zor. Sí. El de Zor trueno. El de Zor trueno. Y constelaciones, pues ya van apareciendo, pues Tauro con sus Pléyades. Venus se ve muy bonito por la mañana. Os mandé una pregunta, no me habéis hecho ni caso. Porque parece que algunas veces, yo qué sé. No, yo también mando cosas, espero que contestes, no contesta nadie. No contesta nadie. Comparad, digo que lo miréis, el color de Marte con el color de Betelgeuse. Porque yo los vi iguales. Sin embargo, la magnitud, pedí que alguien me lo dijera, porque no tenía acceso ahí en mi trabajo a saber qué magnitud tenía. No podía mirar ahora, se me ha olvidado. ¿Qué magnitud tiene Betelgeuse? ¿Qué magnitud tiene Marte? Porque las veo casi iguales. Pero creo que Marte está un poquito más. Más brillo. Pero creo que es un buen ejemplo. Ahora como están las dos, para aprender a distinguir magnitudes. Uh-huh. Que es un, sabéis que siempre es una de las cosas que hay que hilar fino. Sí, sí. Lito te mira y dice 5,4. Y es eso, ¿no? Betelgeuse tiene de magnitud, creo que era menos uno, ¿no? ¿Puedo presentar un libro antes de terminar el programa? Jesús de Nazaret del Papa Ratzinger. Ah, no. Marte en el Tribuna. Este es de septiembre. Marte viene como magnitud. Ahora que estamos a últimos de mes. Menos 0,1. Ha estado 0,3 a mediados de mes, hace pocos días, 0,1, y a último de mes estará ya negativo, menos 0,1. Este año toca una, el cero. Este año toca una aproximación fuerte, ¿no? Sí, por Navidades, más o menos. No de la más grande, pero sí, va a estar bien. Bueno, el libro. Sí, el libro este... Ya hemos terminado el tiempo. Ya nos vamos hasta el final. Yo sé que no quieres que lo presente, pero déjame que lo presente, ¿no? Venga. Este libro es un libro curioso, ¿eh? Se llama El espejismo de Dios. Está escrito por Dawkins, que es premio Nobel y es un importantísimo biólogo. Richard Dawkins, fundamentalmente lo que viene a exponer en este libro es que, hombre, no se puede... Lo mismo que no se puede demostrar que Dios existe... fehacientemente, no se puede demostrar que Dios no existe, pero existe algo que se denomina probabilidad. Y es con lo que juega Dawkins, ¿no? Entonces, la probabilidad de que juega con la probabilidad de que Dios no existe, precisamente. O sea, él tiene la tesis... jugar con fuego. Bueno, tiene la tesis de que la probabilidad de que Dios no exista pues es muy alta, ¿no? Y eso es lo que viene a dilucidar en el libro. Este señor que ha escrito el libro... No cree en Dios y escribe claro, eso esto es una de las cosas buenas que tiene, porque hay mucha gente que no cree en Dios tampoco, pero no se atreve a decirlo porque lo pueden despedir de su trabajo, por ejemplo. Entonces, perdona, pero es una de las tesis del libro. Muchos científicos, premios Nobel, que no lo dicen claramente porque no pueden. Porque casi todas las instituciones están controladas por, si no gente religiosa, pues gente afín. Pues si lo dice, de hecho, en Estados Unidos en concreto hay una oleada impresionante de integrismo religioso capitaneada por el señor Bush, impresionante, ¿no? Con el creacionismo otra vez. Exacto, con el creacionismo y está la cosa pues peliaguda en ese sentido, y estamos hablando de la primera potencia del mundo, democrática, etcétera. Es curioso, yo porque últimamente el Papa y todos los obispos detrás y mucha gente están lanzando el qué peligro tiene el relativismo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Por qué le tiene tanto miedo a la Iglesia al relativismo? Y la acusa de todos los males de hoy. Precisamente, bueno, yo creo que fundamentalmente porque se está... El relativismo en el fondo... Yo es que no la veo peligroso. Porque, no sé. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de Richard Dawkins precisamente es que se puede decir valientemente yo soy ateo. Y hay que decirlo, ¿no? Porque... hasta ahora ese tipo de, digamos que de afirmaciones y esa lucha dentro de lo que es el racionalismo pues no se había dado de una forma tan clara, ¿no? Y yo creo que es una lucha que hay que hacer y como tú eres el director de este programa, yo creo que se debía, como programa científico, pues se debía de debatir eso también aquí. Vale. O sea, el tema, ya visto que es una idea tan importante, que influye tanto en tantas cuestiones, pues la probabilidad de que Dios existe es una cosa que yo creo que sería un programa interesante desde un punto de vista científico, cuidado. ¿Estáis de acuerdo en hacer un programa de ese tipo? No sé, aquí de ciencia y religión hemos hablado muchas veces. Sí. Hemos hablado gran cantidad de programas. Pero yo no estoy hablando de ciencia y religión, yo estoy hablando de ciencia. Por ejemplo, el universo. ¿De dónde procede el universo? ¿Es factible que una entidad haya creado el universo? ¿O el universo puede existir sin necesidad de esa entidad? ¿Vale? ¿Y una entidad de ese tipo es producto de la evolución o nace porque sí? ¿Y el universo entero es producto de una evolución o nace porque sí? Yo creo que eso es un tema científico. ¿O que la entidad es el mismo universo en sí mismo, José Luis, también? ¿Que la entidad es el mismo universo? Sí. O sea, el universo se crea a sí mismo. Que tiene conciencia, que determina que si las personas buenas o malas van al infierno. No es eso, sino, quiero decir... Es que eso es lo primero que hay que definir, que es Dios. Claro, entonces, si empezamos a divagar, entonces la primera cuestión es definir de qué estamos hablando. Por eso digo que es una cuestión debatible, científicamente. Bueno, pues nos vamos, ese programa lo haremos, Y nos vamos con esta canción que se la dedicamos a Telefónica, para vernos dejados en internet. Venga, hasta el jueves. Hasta el jueves.